¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar en una emisión más de Pulso Nacional, transmitiendo aquí en el centro de la República Mexicana, Aguascalientes, para México y el mundo. Se han generado en las últimas horas información muy interesante que vamos a poner a usted aquí en su noticiero Pulso Nacional. Bienvenidos y sobre todo bienvenidos quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo. Saludos a todos ustedes, saludos a nuestra amiga Yaracet, que está por ahí también del otro lado de la línea cibernética. Gracias también a nuestro director José Antonio Zapata Cabral por tener este servicio informativo que brindamos para ustedes. Vamos pues a la noticia. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. En el Pulso de la Noticia Nacional promoverá Agustín Guerrero la difusión de la consulta energética. El diputado local por el PRD, Agustín Guerrero, informó que buscará promover la difusión de la consulta pública sobre el tema energético con recursos públicos de la Asamblea Legislativa. Dijo que solicitará al área de comunicación social de la Asamblea de Representantes del DF una partida de 15 millones de pesos luego que la Diputación Permanente avaló la semana pasada el apoyo a este ejercicio de participación ciudadana. El legislador consideró que hay un presupuesto de 60 millones de pesos destinado a esta área de la Asamblea Local de Representantes del Distrito Federal, por lo que considero justo que se utilice una partida para impulsar la consulta propuesta por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Difieren audiencia por bombazo ante ausencia de testigos. La audiencia en torno al bombazo ocurrido el 15 de marzo en la avenida Chapultepec se difirió para este martes de septiembre porque ninguno de los 6 testigos citados por los abogados de los detenidos por el ataque en contra del jefe de la policía sectorial Julio César Sánchez Amaya, ubicado con el indicativo de Júpiter, se presentó a la diligencia en el juzgado 59 de lo penal en el reclusorio norte que encabeza la juez Verónica Gives. En la rejilla de prácticas esperaron en vano Daniel Ramírez Ávila alias El Nazi, Tania Vázquez Muñoz, Carla María de Montserrat González, así como Hugo Aldave Larios, El Gordo, Oscar Piña Reyes, El Panqué y Carlos Alberto Lemus Tenorio, El Capri, pero sus testigos nunca llegaron. Los abogados no explicaron por qué sus testigos no asistieron a la audiencia y escucharon la decisión del juez para diferir la audiencia para este mes de septiembre. Más de información, aumentan 225% los recursos para contingencias climáticas. El presupuesto destinado por la Zagarpa para apoyar los productores agropecuarios y pesqueros del país que sean afectados por los fenómenos climáticos aumentó en 225% luego de pasar de un ejercicio de recursos por 227 millones de pesos en 2007 a 900 millones de pesos en este año. Según un documento del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, la población objetivo son los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos. Estableció que productores deben ser afectados en activos productivos por los fenómenos climatológicos atípicos, relevantes, no recurrentes e impredecibles. En este caso, el componente para la actividad agrícola se determinará por el tipo de cultivo afectado, es decir, si son anuales, perennes o plantación de frutas perennes y cultivos de café, nopal, y el apoyo que hará la participación federal y estatal o por ciento de, más o menos un 50% de cada nivel de gobierno. Bueno, en los cultivos anuales y perennes se tendrá un apoyo máximo por productor de 5 hectáreas y el apoyo a otorgar será de 900 pesos por hectárea afectada, mientras que para las plantaciones futuras, perennes y cultivos de café y nopal, el apoyo será hasta por la misma superficie, pero con un apoyo de 5,000 pesos por hectárea. Por lo que corresponde a la actividad pecuaria, el apoyo será de 950 pesos por cada unidad animal muerta, pero solo hasta por 5 cabezas que sean afectadas durante una contingencia ambiental con las características señaladas. Propone un asambleísta una reforma contra el abuso sexual a menores. El diputado local Agustín Castilla propuso una iniciativa de reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal con el fin de evitar que los niños víctimas de la explotación sexual sean maltratados y sometidos a métodos psicológicos y médicos cuando presentan una averiguación previa o cuando declaran ante el Ministerio Público. Incluso propuso que se utilicen métodos alternativos como la videograbación para registrar la declaración del menor ante las diligencias. Frente al aumento de casos por explotación sexual infantil, los cuales en su mayoría no se denuncian, el legislador panista consideró conveniente que las audiencias de desahogo de pruebas se lleven a cabo a puerta cerrada y en un lugar apto para los menores, de tal manera que no tengan contacto con el inculpado e incluso se abre la posibilidad de que haya ampliación de la declaración, se pueda rendir desde su casa para garantizar su estabilidad emocional. También contempla que las víctimas y ofendidos puedan oponerse a la repetición de peritajes que vayan en contra de su integridad física, psicológica, emocional e incluso el Ministerio Público o el juez pueden determinar en que los menores no estén obligados a presentarse en el lugar de la inspección. Esta propuesta la presentará el próximo miércoles ante la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa. En otro pulso de la noticia, proponen anular el punto clave de la ley del ISSSTE. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso declarar inconstitucional un punto clave de la nueva ley del ISSSTE. Ortiz Mayagoitia llegó a la conclusión de que los legisladores que reformaron la ley violaron la Constitución. Esto al no permitir que a los trabajadores al servicio del Estado que ingresaron a trabajar al gobierno antes de las reformas se les permitiera pensionarse bajo el anterior régimen de jubilaciones. Por este motivo, minutos antes de terminar la sesión de este día, el presidente de la Corte les propuso a sus compañeros declarar inconstitucional el artículo 10 transitorio de esta ley, en el que se fijan cuáles serán las condiciones bajo las cuales se deben jubilar quienes no acepten adherirse al nuevo sistema administrado por el ISSSTE. Ortiz les pidió a sus compañeros estudiar su propuesta a fin de continuar con la discusión de este punto en la sesión de mañana. En opinión del ministro presidente, resulta inconstitucional que a los trabajadores que no acepten sumarse al pensionista se les incremente de manera gradual la edad para jubilarse, el tiempo que tienen que laborar y las cuotas que tienen que aportar. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aceptó analizar la propuesta de Ortiz, pero antes de que concluya la sesión, el mismo Sergio Aguirre Anguiano adelantó su desacuerdo con la medida, por lo que de antemano se espera una decisión dividida en torno a este tema. Los ministros continuaron con la revisión de 10 amparos representativos de los miles que promovieron los trabajadores al servicio del Estado en la sesión de este martes, en lo que la misma Margarita Luna planteó no amparar a los burócratas. Si una mayor de 6 ministros apoya la propuesta de Ortiz, se anulará uno de los puntos fundamentales de la reforma, pues la Corte ampararía a los trabajadores para que no sean obligados a sumarse al nuevo régimen de pensiones y les permita seguir bajo el anterior esquema. En caso contrario, la Corte continuará con la revisión, artículo por artículo, de los puntos impugnados por esta reforma. Guarda silencio Santiago Krill ante los argumentos de Germán Martínez. El senador Santiago Krill, ex coordinador del grupo parlamentario del PAN, por el momento prefiere guardar silencio, a pesar de las diversas versiones que explican su salida de la coordinación panista. Por ahora opta por no declarar ni confirmar ninguna de estas versiones. Bueno, consultado por un medio informativo, el senador Krill dijo que dará una conferencia de prensa para hablar de su relevo en la bancada panista. Sin embargo, no quiso precisar cuándo llevará a cabo este encuentro con los periodistas. Tampoco, aun cuando se le insistió, si esto lo hará en breve o mediano o largo plazo. Krill únicamente garantizó que hablará del asunto en conferencia de prensa. Bueno, pues un revés para esto de la reforma petrolera, sobre todo de lo que es el referéndum allá en el Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México se negó a organizar un referéndum ciudadano sobre la reforma energética por considerar que solo puede hacerlo a petición exclusiva del gobernador y únicamente para consultar temas estatales y no federales. La solicitud para que este Instituto Electoral del Estado de México organizara y realizara un referéndum sobre el tema fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática el pasado 6 de junio. En respuesta, el organismo electoral mexiquense, mediante un oficio, contestó que solo puede realizar un referéndum a solicitud del Ejecutivo del Estado, obviamente encabezado por Enrique Peña Nieto. En conclusión, el Instituto Electoral del Estado de México no puede organizar un referéndum de oficio o a solicitud de persona distinta a la señalada en la ley o en supuesto no considerados en la misma, atento al principio de legalidad que rige su actuación al no ser una facultad autónoma. Esto lo indica un escrito firmado por el presidente del instituto, este instituto de allá del Estado de México, José Núñez Castañeda. Peña Nieto se había manifestado en contra de realizar un referéndum similar al que aplicaría en el Distrito Federal sobre la reforma energética. Y la violencia continúa de manera indiscriminada en el estado de Sonora. El enfrentamiento a balazos entre sicarios y policías en las municipalidades sureñas de Cajeme y Navojoa, Sonora, dejó como saldo 3 policías muertos, 2 de ellos agentes de la Policía Federal Preventiva y 1 de la Policía Estatal Investigadora. Los elementos federales muertos son el capitán de Inspección y Transporte de la PFP, José Cruz Flores Gaitán, de 45 años, y Omar Lendón Espinosa, de 27, así como Ernesto Alonso Heredia Rubio, que resultó heridos. Todo ello ocurrió en la carretera 15 a la altura del Bacamé del municipio de Navojoa. El agente de la Policía Estatal Investigadora asesinado fue identificado como Hugo César Ramírez Estrada. Otros 2 elementos policíacos heridos, uno de ellos Enrique Coria Vega, de 25 años, quien resultó con una herida en la cabeza. Además, un presunto sicario se encuentra lesionado, mismo que está fuertemente custodiado allá en el Hospital General de Ciudad Obregón. El operativo en los 2 municipios arrojó varios detenidos originarios de Tamaulipas, así como del municipio de Sonora, como Nogales, Hermosillo, Cajeme y Álamos. Durante el fuerte operativo se decomisaron dólares, granadas de fragmentación, así como armas de fuego y otros vehículos. Antes de continuar con la información y nuevamente saludando a quienes ahorita nos están sintonizando en oigo.com.mx en su noticiero Pulso Nacional. Recuerdo que tenemos nuevo medio de contacto en el Messenger y esto es oigo.com.mx@hotmail.com. Ahorita precisamente estamos detectando que el Messenger tiene algunos problemas para conectarse, así es que nos han de disculpar unos momentos en lo que se restablece este servicio, que bueno, pues obviamente está ajeno a nuestras causas. Vamos a continuar con la información. Y nos vamos con la información hasta Veracruz, hasta Jalapa, Veracruz, en donde aparece muerta Karina Reyes, que es pariente de Hipólito Reyes, quien es arzobispo ahí de Jalapa. Al parecer esta niña había sido secuestrada. Bueno, pues el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, calificó como una violencia insensata y estúpida el secuestro y posterior asesinato de esta joven Karina Reyes, sobrina del arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios. Es un hecho que nos llena de dolor, comenta el gobernador, y de rabia. La violencia insensata y estúpida en una ciudad buena y limpia, en una familia noble y con tantos servicios a la comunidad, nos llena de dolor y de compromiso, así lo afirmó Fidel Herrera al acudir a la vivienda de los padres de la joven secuestrada el jueves pasado y cuyo cuerpo apareció el domingo. El mandatario informó que profundizarán en las indagatorias para dar con los responsables de este desdenable crimen. Hoy, en la hora del dolor, se ha expresado a nombre de la familia del gobernador y del gobierno el sentir de esto, bueno, pues de este lamentable suceso con don Luis Reyes Larios, y que hemos estado a su lado en todo momento y pues van a seguir estando. El cuerpo de Karina, hija del empresario, del también empresario Luis Reyes y sobrina del arzobispo de Jalapa, apareció en la zona centro de Veracruz tras 48 horas de permanecer secuestrado. Y nos vamos a unos mensajes de la empresa. Regresamos con más del Pulso Nacional. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. El mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. Un momento de análisis siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Continuamos ahora con el pulso de la economía y las finanzas. beneficia alza en acero la inversión de México. El incremento del precio del acero, así como el petróleo y sus derivados, serán factores que llevarán a empresas de todo el mundo a replantear su estrategia de producir en China y otros países asiáticos. De acuerdo con Víctor Lacia, director general de Cushman & Wakefield de México, el país se verá beneficiado por esta situación que de por sí ya es de bonanza. Dice este señor Víctor, que hay muchos jugadores en el mercado, mucho dinero también, así como algunas empresas que se están regresando de China y Asia y que hace tiempo llevaron sus operaciones a esas tierras por el atractivo costo de mano de obra. Ahora se dan cuenta de que no está siendo rentable, le dijo así en una entrevista. A finales de la década de los 90 e inicios de esta, diversos reportes dieron cuenta de cómo muchas familias, atraídas por el bajo costo de mano de obra, decidieron llevar su manufactura, así como investigación y desarrollo a China y a otras naciones asiáticas. Ahora, con la volátil situación del petróleo que derivó en un alto precio de la turbocina, más o menos en el 2003, Pemex la vendía en 3.13 pesos por litro, en tanto que este año alcanzó ya los 10.80 pesos, así como también el creciente costo del acero en lo que va del año y aumentó un 40%. Bueno, pues esto está encareciendo todos los servicios de transporte aéreo y marítimo, como los costos en los puertos. Obvio, pues esto redunda ya en lo que es ir a producir en China. Bueno, pues ya sale cara la embarcación y obviamente los aviones. Anuncia la Secretaría de Administración Tributaria que fiscalizará las empresas que realizan el famoso outsourcing. El Servicio de Administración Tributaria va contra las empresas que realicen el outsourcing, que esto es la terciación de servicios y que evaden el pago de impuestos y contribuciones en seguridad social. El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda informó que bajo los esquemas de suministro de personal se han detectado conductas de evasión fiscal. La intención de la Secretaría de Administración Tributaria es fiscalizar a 455 contribuyentes a lo largo del año. Menciona que la conducta de evasión consiste en transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo. Estas empresas integradoras e integradas con el propósito de evitar el pago de reparto de utilidades, impuestos federales y locales, así como las contribuciones de seguridad social. Vamos a pasar al pulso de la noticia internacional, no sin antes recordarle que está usted escuchando Pulso Nacional en oigo.com.mx. También quiero recordarle de manera muy especial este programa de Porque Eres Mi Hermano. Lo hemos estado escuchando y la verdad es un programa muy agradable, lleno de reflexiones, lleno de, bueno, pues de unos contenidos espirituales que le van a servir a usted de mucho. Es un momento de veras de estar a gusto y de entrar en reflexión. Le recomiendo mucho este programa con nuestro compañero Javier, así es que, bueno, pues vamos directamente a la nota nacional. El pulso de la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. En el pulso de la noticia internacional, mueren 40 inmigrantes ilegales que iban rumbo a Italia. Al menos 40 inmigrantes clandestinos, en su mayoría egipcios, murieron ahogados anoche al naufragar la embarcación con la que pretendían alcanzar las costas italianas, según lo informaron hoy fuentes de seguridad egipcias. El barco había zarpado de las costas libias y se hundió en aguas internacionales debido al fuerte oleaje y a las malas condiciones del tiempo. Asimismo, precisaron que cada víctima había pagado entre 3.000 y 5.000 libras egipcias. Esto es equivale a 560 y 930 dólares y que son originarios de las provincias de Delta del Río del Nilo, al norte de El Cairo. Alrededor de otros 50 de los hombres que viajaban en esos barcos fueron rescatados por las autoridades marítimas italianas. Centenares de inmigrantes egipcios han muerto ahogados en los últimos 3 años en el mar Mediterráneo en su intento de llegar a las costas de Italia y Grecia. Las autoridades egipcias han advertido en varias ocasiones contra esos viajes que se llevan a cabo en frágiles embarcaciones y que son organizados por banderas libias y egipcias. Asimismo, las fuerzas de seguridad egipcia han detenido en los últimos meses a decenas de personas implicadas en el tráfico ilegal de inmigrantes. Desalojan por lluvias a 50.000 afectados del sismo de China. Las lluvias torrenciales que afectan desde el viernes pasado el centro y sur de China obligaron hoy al desalojo de al menos 50.000 personas. En la provincia de Sichuan, resultaron afectados por el terremoto del 12 de mayo pasado. La evacuación comenzó en el distrito de Wenchuan, epicentro del temblor de 8 grados en escala de Richter del mes pasado, donde las constantes réplicas y las lluvias ponen en riesgo a miles de sobrevivientes, según un reporte de la agencia informativa Xinhua. Desde el día del fuerte sismo hasta el mediodía de este lunes se han registrado en Sichuan un total de 11.064 réplicas, de 33 de ellas con una intensidad superior a los 5 grados Richter, según la agencia sismológica de aquel país. El desalojo deberá concluir a más tardar el próximo día 30, cuando comienza de manera oficial la temporada de lluvias, las cuales podrían provocar desastres secundarios al fuerte sismo, que ya ha cobrado la vida de 79.170 personas. Los 50.000 residentes de Wenchuan y de otras localidades montañosas en riesgo serán trasladados a varios refugios construidos en lugares abiertos y sólidos en diversas áreas de la suroccidental provincia, que quedó prácticamente devastada por el fuerte sismo. Y un hombre armado allá en Holanda mantiene a rehenes, aún hasta estos momentos. Bueno, pues un hombre armado mantiene como rehenes a varias personas en la sede del ayuntamiento de la ciudad de Almelo, sin que se conozca hasta el momento sus demandas. La situación del ayuntamiento de Almelo, a unos 150 kilómetros al este de Ámsterdam, es alarmante por el incendio de un vehículo y un restaurante cercano a este edificio, aunque se desconoce si tenga relación con la toma de rehenes, según un reporte de la agencia ANP. Algunos informes de otros medios aseguraron que el hombre armado era el encargado del restaurante, el cual incendió de manera intencional después de que perdió la licencia de su negocio tras un conflicto con el ayuntamiento. Los primeros reportes oficiales sobre el incidente confirmaron que dentro del edificio tomado hay al menos 4 personas, entre ellas un miembro del consejo de la ciudad, aunque no se dieron más detalles. Testigos indicaron a una radiodifusora de los Países Bajos que varios policías ingresaron al ayuntamiento para negociar con el hombre, quien había prendido fuego a su auto también antes de ingresar al edificio. Bueno, pues feliz cumpleaños para Nelson Mandela en su cumpleaños número 80. La organización de lucha contra el SIDA, auspiciada por este gran líder, Nelson Mandela, ha invitado a felicitar al expresidente sudafricano por su 90 cumpleaños con un mensaje de texto a fin de crear la mayor felicitación virtual de cumpleaños en la historia. La campaña comienza el lunes 16 de junio, 46.644 minutos antes de su aniversario, y las líneas de teléfono estarán abiertas hasta el próximo 18 de julio, cuando Mandela cumple sus 90 años. Todos los mensajes recibidos serán mostrados en la página web www.happybirthdaymandela.com. Lo voy a repetir, www.happybirthdaymandela.com. 466664 es el número que tuvo Mandela durante sus 27 años de prisión bajo el régimen del apartheid allá en la cárcel de la isla Robben, y que da nombre a la institución que lucha precisamente contra este mal, lo que es el SIDA. Bueno, pues los beneficios obtenidos con esta cantidad de mensajes de texto irán a parar a la Fundación de Nelson Mandela, la principal institución que vela por el legado de este primer presidente negro de Sudáfrica, así como de otras organizaciones benéficas. Ya estamos de regreso. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos con Pulso Nacional. Les recuerdo que nuestro nuevo medio de contacto es oigo.com.mx@hotmail.com, en donde usted podrá estar en contacto con nosotros. Le indico que el Windows Live Messenger todavía no está funcionando, algún problema debe de estar ocurriendo, pero bueno, en cuanto se estabilice este servicio, ya lo podremos utilizar con mucho gusto con usted. Regresamos. De lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5:00 p.m. y en repetición a las 9:00 a.m, de lunes a viernes, no te pierdas Curso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1:00 p.m, con repetición a las 6:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves, a las 8:00 p.m, no te pierdas En Dos Ruedas, con El Duro. Y también de lunes a viernes, a partir de las 11:00 a.m, y en repetición a las 11:00 p.m, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano, con Javier Romo. La mejor programación independiente está aquí, en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Bien, ya estamos de regreso y vamos directamente al pulso del espectáculo, no sin antes recordarles que tenemos nuestro medio de contacto también en el Messenger, que es oigo.com.mx@hotmail.com. Creo que seguimos sin servicio del Messenger, ya que varias ocasiones he intentado conectarme en estos momentos, no se puede. Bueno, pues una disculpa. Sin embargo, bueno, pues yo creo que mañana este servicio yo creo que ya va a estar restablecido, o a lo mejor en la tarde, pero bueno, mientras ahorita en el transcurso del noticiero, quiero enviarle un saludo a Colombia, allá a Ivonne Marín, y así como todos los países de habla hispana que nos hacen favor de sintonizar esta ciberfrecuencia de oigo.com.mx. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional. Y en el mundo del espectáculo, culpa Silvia Pasquel a los medios informativos por alejar a Michelle Salas. La actriz Silvia Pasquel culpó a los medios de comunicación de alejar a su nieta Michelle Salas, hija no reconocida del cantante Luis Miguel. Según Pasquel, el acoso de los reporteros hacia Michelle hizo que ella dejara el país. Esto lo informó la página de internet que tiene la oreja. El viernes pasado, la joven muchacha modelo cumplió años, pero su abuela no pudo viajar a Estados Unidos para felicitarla. Dice que no pudo porque mi nieta, dice, gracias a ustedes, no vive en México hace mucho tiempo, gracias a la persecución, nada más la felicité por teléfono, así expresó Pasquel. Aunque han sido vistos en diferentes ocasiones, Luis Miguel aún no reconoce oficialmente a Michelle Salas como su hija. Y en más del pulso del espectáculo, organizarán un homenaje póstumo a Miguel Galván, la famosa tartamuda. Bueno, pues será objeto de un homenaje póstumo que su entrañable amigo Adrián Uribe y el circo Hermanos Vázquez realizarán el próximo 19 de junio. El también comediante Adrián Uribe y don Guillermo Vázquez, del circo Hermanos Vázquez, encabezarán el evento en la carpa de este tradicional circo, en la que se reconocerá el trabajo de Galván, quien logró conquistar al exigente público. El comediante encarnó a varios personajes cómicos, como en el séptimo arte, que lo ubicaron en la preferencia de millones de telespectadores por su carisma, sencillez y creatividad, características que lo llevaron al éxito. Entre los personajes más destacados con los que hizo pasar un rato agradable al televidente están la tartamuda, Don King, la nana Goya, el parejota. Esto solo por citar algunos que explotó en programas como La Hora Pico, La Parodia y El Privilegio de Mandar. Su inesperada partida a los 50 años de edad, cuando apenas había alcanzado el reconocimiento y admiración del público, pues dejó gratos e inmemorables recuerdos al lado de sus compañeros de escenario Consuelo Duval, Lorena de la Garza y Adrián Uribe. Por ello, el próximo jueves, los hermanos Vázquez y su amigo Adrián Uribe rendirán un homenaje al también arquitecto de profesión y nacido en Juan Aldama, Zacatecas, quien el próximo 13 de octubre cumpliría los 51 años. En este acto, el actor Adrián Uribe también recibirá un reconocimiento por su fecunda trayectoria artística. Y bueno, pues déjeme platicarle que los Rolling Stones descartan romper con su disquera. Ellos ya llevan más de 30 años con esta disquera. Bueno, pues niegan que se vaya a romper este vínculo. con esta empresa para unirse a otra firma disquera, tal como señalaron varios medios este fin de semana, que solamente fue un rumor. Dicen, no estamos hablando con Live Nation en relación con ningún acuerdo discográfico. Esto lo informó el portavoz de la banda, Bernard Doherty, en un breve comunicado. Sin embargo, los expertos de la industria creen que los intérpretes de Angie y Can't Let Go Satisfaction podrían separarse pronto, a pesar de que las compañías luchan por mantener en sus filas algunos de sus principales artistas. El diario británico The Observer informó el pasado domingo que la agrupación estaba a punto de poner fin a más de 30 años de relación con EMI Capital, y muy cerca de alcanzar un acuerdo con Live Nation, citando fuentes sin especificar. De acuerdo con el tabloide semanal, Live Nation le permitiría a The Rolling Stones hacerse cargo del marketing de su catálogo por un valor de $5.8 millones. Añadió también que la banda, cuyas giras tienen un enorme éxito y han vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo, quiere tomar el control de los derechos de las giras y del mercadeo. Pulso Nacional, aquí en algo.com.mx. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. De la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. También de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. Estamos de regreso con el curso de la información y ahora toca el turno a la ciencia y la tecnología. Bien, pues le comento que ya los planetas enanos ya tienen un nuevo nombre. Ahora se les va a llamar Plutoide. Casi 2 años después de que la Unión Astronómica Internacional en su Asamblea General introdujera la categoría de planetas enanos, la OAI, como se comprometió, ha decidido dar un nombre a los planetas enanos transneptuninos similares a Plutón. Esto se va a denominar Plutoide. El nombre fue propuesto por los miembros del Comité de Nomenclatura de Cuerpos Pequeños y aceptado en la Junta de División número 3 de un grupo de trabajo de nomenclatura de este sistema planetario y aprobado por el Comité Ejecutivo de la UAI en su reciente reunión celebrada en Oslo, Noruega, de acuerdo a un comunicado del máximo organismo astronómico internacional. Los Plutoides son cuerpos celestes en órbita alrededor del Sol con una órbita mayor que la de Neptuno y que tienen suficiente masa para superar las fuerzas de autogravedad de un cuerpo rígido de tal manera que asuma un equilibrio hidrostático casi esférico en su forma y que no ha limpiado los escombros del origen del sistema solar cercanos a su órbita. Los satélites de los Plutoides no son Plutoides en sí mismos, aun cuando sean lo suficientemente masivos para que su forma esté dictada por la gravedad. Los dos o más conocidos Plutoides son Plutón y Eris. Se espera que más Plutoides se nombrarán conforme la ciencia avance y nuevos descubrimientos también se realicen en esta materia. Bien, pues se acerca ya una nueva generación de red, pero también con nuevas adicciones. Estamos hablando del Web 3.0 y el síndrome de Internet. La información, como usted sabe, en la web sigue creciendo. Millones de personas dan clic para contactarse, entretenerse o comprar vía online. Las redes sociales son cada vez más populares y la denominada Web 2.0 se está quedando atrás. Ahora ya se habla de que la próxima generación de jóvenes permitirá vivir a través del Internet. De acuerdo con Fabián Romo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Web 3.0 es una simulación total de la vida real, como sucede en sitios como Second Life. La vida real y virtual convergen y son redes sociales, pero con más ventajas tecnológicas, como presentaciones multimedia y contenido en tiempo real. Romo asegura que la posibilidad es de llegar a la tercera dimensión, imagínese usted, y aun cuando esto no sucediera, la ventaja para los internautas es que solo tendrán que sentarse delante de un monitor y esperar que la red responda a sus necesidades. Por ejemplo, si se quiere comprar un automóvil, bueno, pues el usuario solo hace público su deseo y las compañías automotrices o de ventas lo buscarán con las mejores ofertas del mercado. Aunque para John Farrell, director de Google México, el término Web 3.0 es solo una frase mercadológica que alimenta conferencias de tecnología, más bien esto sería una extensión de las actuales redes sociales con las que se vuelven más importantes para los internautas. Pero no solo se trata de una vida paralela, sino de comodidad. Farrell asegura que con la Web 3.0 se podrá correr cualquier archivo, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. El objetivo es dar control a los usuarios a través de la digitalización con aplicaciones de uso combinadas y simples, no solo buscar y encontrar, sino aprovechar esta información. El objetivo es dar control a los usuarios a través de la digitalización. Con aplicaciones de uso también combinadas y simples, no solo buscar y encontrar, sino aprovecharla. Si se piensa que las redes sociales solo sirven para entretenimiento, Magda López de Anda, académica del ITESO, o sea del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, lo desmiente al afirmar que como herramienta para la educación, el Internet brinda muchas posibilidades a los procesos educativos escolarizados, pero sobre todo a los que no son escolarizados. Antes de entrar de lleno con la información deportiva, les recuerdo que está usted escuchando Pulso Nacional, el noticiero de México para el mundo de habla hispana. Aquí puede usted encontrar muchas secciones interesantes como esta que le acabo de narrar, de ciencia y tecnología, donde diario tenemos algún descubrimiento, diario tenemos alguna aportación para nuestros cibernautas que escuchan también, obviamente, en los cibercafés como el ciber.com.mx, ubicado en Haciendas de Aguascalientes, a quien enviamos un saludo, a Cibercafé Cotumi, al que está aquí en Aguascalientes, ubicado en La Purísima, también a ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, está otro cibercafé que está ubicado en la ciudad satélite Morelos, también a Soconet, ahora sí ya me acordé. Bueno, pues saludo para todos ustedes que nos hacen favor de estar día a día con el pulso de la información. La información deportiva solo aquí. En Pulso Nacional. En el pulso de los deportes, para usted que es aficionado a los toros, bueno, pues buenas noticias, ya que José Tomás evoluciona de sus 3 jornadas. José Tomás se recupera favorablemente de las jornadas sufridas allá en Madrid, España, en una corrida de toros en la que el diestro agrandó su leyenda cortando 3 orejas. Excelente, te lo recomiendo, que si no lo vio, usted puede acceder a esa fabulosa escena donde está pues dando pases uno tras otro con una maestría este señor. Bueno, pues si usted no lo vio, en YouTube está por ahí ese excelente video de José Tomás. Bueno, pues la buena noticia es que Tomás en esa tarde épica ya en la Plaza de las Ventas el domingo, bueno, pues con expectación desbordada, el torero se jugó la vida en sus 2 faenas. Cortó 1 oreja en su primer toro y 2 a segundo, que le cogió en varias ocasiones, propinándole hasta 3 jornadas. A pesar de tener ganada la puerta grande de la monumental madrileña, Tomás no pudo salir a hombros, ya que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la enfermería de la plaza. Posteriormente fue trasladado a la clínica de la Fraternidad en la capital española, donde, según el parte médico oficial, evoluciona satisfactoriamente de sus heridas. El mito de José Tomás sigue creciendo. El torero volvía el domingo a las ventas 10 días después del ya famoso 5 de junio, cuando el diestro cortó 4 orejas en sendas faenas definidas como históricas por la prensa taurina. Así pues, el matador de 32 años tomó la alternativa en 1996 y en los años sucesivos se convirtió en uno de los ídolos de la afición española. En el 2002 decidió retirarse temporalmente y reapareció el año pasado. La vuelta de Tomás a las ventas, que es una de las plazas consideradas como la más importante del mundo, bueno, pues con estas 2 tardes no ha podido ser más exitosa. 7 orejas en total y el reconocimiento unánime de la crítica especializada, que ya considera a Tomás como una de las figuras del toreo más importante de todos los tiempos. Pulso del fútbol, la selección de Croacia se confirmó como líder del sector B con marca perfecta tras derrotar 1-0 a Polonia, por lo cual se prepara para enfrentar a Turquía el viernes en Viena. La solitaria anotación de la victoria fue marcada por el delantero Iván Kalancic en el minuto 52 para que Croacia sume su 3er triunfo en la justa continental en el encuentro disputado en el estadio de Wörthersee. Con este resultado, Croacia culmina con 9 puntos y tendrá que enfrentar al segundo lugar del grupo A, a Turquía, mientras que Polonia se quedó con 1 punto en el fondo del pelotón. Logra Alemania su pase a cuartos de final tras la victoria de 1-0 sobre Austria. El capitán Michael Ballack acertó un formidable tiro libre para darle al tricampeonato a Alemania el triunfo 1-0 el lunes ante el coanfitrión Austria y la clasificación a los cuartos de final en la Eurocopa. Balak anotó los 49 minutos en el estadio Ernst Happel de Viena por el grupo A. El primer puesto de la zona quedó para Croacia, que llegó al número ideal de 9 puntos, tal y como ya se lo había yo mencionado anteriormente, tras vencer 1-0 a Polonia en Frankfurt. Bueno, pues Alemania, segunda con 6 unidades, jugará el jueves en Basilea ante Portugal. Bien, pues yo quiero agradecerle a usted que haya estado con nosotros en una edición más de Pulso Nacional. Yo lo espero mañana a las 5 de la tarde y recuerde que este programa se repite a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Ahora ya está usted informado. Esto fue Pulso Nacional. El primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo. Quisieron cantar al ritmo de la lluvia.